Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de todo lo que está generando esta decisión del Gobierno Nacional de intervenir por decreto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y remover a todo su directorio, incluido el presidente Martín Sabatella. Y para conocer la visión de otro de los organismos creados por la ley sobre esta decisión del gobierno, estamos en contacto telefónico con Cintia Ottaviano. Ella es la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. El organismo a su cargo ha sacado un comunicado en el que exhorta al gobierno nacional a no violar la ley de servicios de comunicación audiovisual y a respetar la división de poderes. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Fruto te habla. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Cintia, este comunicado que ha sacado la Defensoría, ¿cómo lo podríamos resumir, si es posible? En principio, recordar, como bien decías, que la Defensoría del Público ha sido creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para poder recibir y canalizar los distintos reclamos, denuncias y consultas por parte de las audiencias, no comprendidas como consumidores, sino como plenos sujetos de derecho. En ese sentido, desde el decreto 236, que es el que firmó Mauricio Macri declarando la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no dejamos de recibir reclamos y preocupaciones. Fíjate que desde personas a título individual hasta organizaciones como la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina o el Movimiento Nacional Campesino Indígena, las redes de carrera de periodismo y comunicación social de toda la Argentina, distintas radios comunitarias también de distintos lugares del país, referentes de radios escolares nos han escrito a la Defensoría del Público porque solicitan que los representemos. Lo que están considerando acá es que hay un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También reclaman por el atropello que consideran que significó no solo este decreto, sino también el decreto de necesidad de urgencia número 13, que es el que en definitiva creó un Ministerio de Comunicaciones, pero que absorbe facultades y competencias no solo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación Argentina. También dicen que temen que se pretenda con estos decretos y con estas prácticas dejar sin efecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo que están considerando además es que es un hecho de gravedad institucional. Entonces, ante esas distintas expresiones desde la Defensoría del Público, decidimos exhortar al Gobierno Nacional a que no viole la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a que respete, por supuesto, la división de poderes que tenemos en nuestra Constitución Nacional. Se ha hablado muchísimo de republicanismo, pero el republicanismo no se ejerce nada más que de manera simbólica a través de lo que se dice, sino que debe ser ejercido de manera constante a través de las acciones, sobre todo de las que se impulsan, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo, pero también dando lugar a los distintos poderes. La Defensoría lo que pidió es que se respetara la totalidad del articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por supuesto también se respetara la Constitución y los tratados internacionales. No nos tenemos que olvidar que han sido incorporados a la Constitución Nacional y que por ende tienen ese rango, que la verdad hay que recordar una vez más que nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se redactó colectivamente, pero cumpliendo todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que de hecho por eso fue reconocida por la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de también la OEA, que ante toda esta situación el arco de reclamos que se recibió en la Defensoría también se complementa con lo que ha expresado la propia Comisión Bicameral del Congreso de la Nación Argentina, con lo que ha expresado la Coalición por una Comunicación Democrática, lo que han expresado organizaciones como OPEA o expertos en materia de derechos humanos y sobre todo derecho humano a la comunicación, diciendo en conjunto que estos decretos lo que producen es un retroceso total en la construcción democrática que veníamos haciendo, porque están modificando con un decreto presidencial una ley que, como bien saben, fue impulsada durante más de 3 décadas en la Argentina, con una batalla popular muy profunda, con una convicción democrática del pueblo argentino, que además fue respaldada por los poderes legislativos, también impulsada por el Poder Ejecutivo, y luego avalada por su constitucionalidad por el Poder Judicial. Que esa ley, en definitiva, es profundamente plural, federal y que tiene ese espíritu de participación colectiva. Y de hecho es que en ese articulado tiene la integración de directorios, de comisiones, de consejos, para que se pueda cumplir con la ley, pero que sean de una manera plural. En este caso lo que está ocurriendo es que se está gubernamentalizando una autoridad que debe ser plural, que debe tener la representación de los distintos intereses, de la heterogeneidad que significa una democracia, y que eso justamente no es lo que está ocurriendo, porque el presidente de la Nación Argentina ha decidido quién es el interventor, que por supuesto no fue sometido a ningún tipo de consulta ni a ningún proceso de evaluación pública, y que entonces está reemplazando en una sola persona, señalada a dedo, a lo que significa un directorio que tiene la representación de intereses totalmente distintos, como son los de las universidades de todo el país, los de los pueblos originarios, los de los trabajadores y las trabajadoras, los de que representan la comunicación comunitaria. Y también entonces se vulnera de esa manera la autarquía que tiene que tener la autoridad de aplicación. Nos parece, como Defensoría del Público, que es absolutamente fundamental también que no retrocedamos en lo que significó el nuevo paradigma que consagró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sinceramente el decreto de Mauricio Macri parece ignorar de manera absoluta, porque nuestra Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, vos sabés que es una perspectiva de los derechos humanos, y que lo que está comprendiendo cabalmente es que hay audiencias que tienen derechos, y sin embargo en ese decreto se habla de consumidores y de usuarios, y parece que impusiera la Ley Argentina Digital de Telecomunicaciones sobre la de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y lo que tiene que ocurrir es un diálogo entre esos dos nuevos paradigmas. Nunca debe avasallar una ley a la otra. De manera que nos parece absolutamente fundamental entonces que el gobierno nacional de marcha atrás con esta práctica de decretar en materia de comunicación audiovisual lo que debe ser construido colectivamente, en esta tradición que ha tenido la Argentina desde aquí en 1983 y buscando cambiar lo que fue el decreto ley de la dictadura cívico-militar que tanto daño nos ha hecho. De manera que desde la Defensoría del Público, que seguimos recibiendo los reclamos y las denuncias en www.defensadelpublico.gov.ar, hoy mismo hemos seguido recibiendo denuncias, porque recordemos que durante todo el día, las 24 horas, todos los días del año, se puede reclamar ante la Defensoría del Público, y por supuesto que estamos analizando presentaciones ante distintos organismos, no solo de aquí de la Argentina, sino organismos internacionales, porque no podemos permitir un retroceso. Se hablaba de cambio, pero sepamos que el cambio es hacia adelante, considerando que la ley es piso y que no es techo, y que cuando nos quieren hacer hacia atrás modificar las situaciones, no es un cambio, sino que es un retroceso. Cintia, ¿ustedes que desde la Defensoría qué tienen para decir ante el planteo que hizo ayer en la conferencia de prensa donde anunció este decreto el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, donde intentó mostrar esta decisión del gobierno como un simple, una simple designación de autoridades en un organismo público, pero que esto no implica una modificación de la ley? Por supuesto que cualquier incomprensión o cualquier incumplimiento de todo el articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que está haciendo es vulnerar derechos, de manera que el decreto, más allá de la interpretación que pueda hacer el ministro, lo pueden leer absolutamente todos, lleva el número 236, y allí claramente con un lenguaje absolutamente conjetural, porque por otra parte ese decreto está lleno de habría, sería, menciona fuentes periodísticas como materia documental de aquello que está poniendo en modo potencial de manera permanente. Lo que ha hecho en definitiva es intervenir el organismo, no es un mero cambio de autoridades, justamente se quiere llevar a circunscribir la verdadera problemática que encierra este mecanismo que se ha utilizado y que por supuesto que retrocede el valor de la democracia que habíamos logrado construir, porque aquí no hay un mero cambio de autoridad. En ese decreto se están arrogando facultades no solo de la autoridad de aplicación de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también de la propia Comisión Bicameral del Congreso de la Nación Argentina, y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, porque para que quede claro, las autoridades de la ASTA, de la Autoridad de Aplicación, por supuesto que se nombran con participación de la Comisión Bicameral y se nombran representando a las distintas fuerzas políticas, pero también a los distintos sectores de la comunicación audiovisual. También los mecanismos de remoción, porque por supuesto la ley prevé que haya funcionarios y funcionarias públicas que no cumplan con los deberes que están mandatados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, están previstos. Y esos mecanismos debieron haber sido, si es que se consideraba algún tipo de incumplimiento, presentar entonces las denuncias ante el COFECA, ante la Comisión Bicameral, pero eso no se ha hecho. Hasta donde conocemos en la Defensoría del Público, no existe ninguna denuncia de ninguno de los integrantes del directorio de la AFCA ante el COFECA y ante la Comisión Bicameral. De manera que acá no hay un mero cambio de autoridades, aquí lo que es un avasallamiento de los derechos y también de los derechos de las audiencias, porque fíjate que entonces, donde había un cuerpo colegiado, donde había en definitiva un directorio con distintas representaciones y que era quien llevaba adelante el proceso de concursos para acceder a licencias de radio y de televisión, para poder acceder a los distintos fondos de fomento para la comunicación audiovisual, ahora las va a decidir una sola persona que fue elegida por el presidente de la Nación. Claramente es un profundo retroceso y creemos que es una situación que debe ser revisada nuevamente y desde ya modificada. ¿Y ustedes creen que va a tener que ver en lo que se haga desde estas intervenciones aquel anticipo que hizo el ministro Oscar Aguad hace un par de semanas, en el fin de semana siguiente a la asunción del nuevo gobierno, donde dijo que las regulaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no van a subsistir y que las empresas van a competir en el mercado, y yendo en contra de esta concepción que vos nos decís de considerar a las audiencias con derechos como ciudadanos y no como consumidores? Claro, ahora vamos a fíjate la diferencia, porque esas expresiones fueron dichas por una nueva autoridad creada por este gobierno nacional y en realidad no es un concepto individual mío, personal, el que la comunicación es un derecho humano. Por supuesto que tenemos allí un problema cuando hay un ministro que considera que la comunicación es un mero negocio y que entonces hay que volver a la etapa de mercantilización, porque nos está llevando al siglo pasado. Desde la Defensoría del Público venimos defendiendo el derecho humano a la comunicación desde que hemos sido creados, porque hemos sido creados por una ley que reconoce entonces que la información no es una mercancía, que la comunicación no es un negocio, que no hay acá libre competencia, que no hay un mercado, que de lo que estamos hablando es de la construcción de la democracia a través de las expresiones de las distintas voces que representan los intereses absolutamente disímiles y que construyen entonces la vida en sociedad. Lo que ha dejado consagrado nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es justamente lo contrario, lo que ha señalado el ministro de Comunicaciones, porque aquí entonces no estamos hablando de una mera rentabilidad para poder perpetuar entonces una lógica mercantilista o empresaria de la comunicación. Aquí estamos hablando de algo que es sumamente delicado, que es el derecho humano a la comunicación, que sin derecho humano a la comunicación no hay verdaderas democracias, porque si estuviera todo circunscrito a un negocio, entonces se acallarían voces, porque de acuerdo con los intereses económicos de algunos, y sobre todo de los que tuvieran dinero nada más, se llegaría a establecer un pensamiento único, silenciando las distintas realidades, las distintas formas de ver la vida y el mundo. Por supuesto que seguimos, a pesar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una comunicación concentrada aquí en la Argentina, y por supuesto también, como denunció Owen Fish en los Estados Unidos, hay censura empresaria, es decir, hay algunos hechos que, gracias a esos criterios periodísticos, con lógicas mercantilistas, con lógicas machistas, con lógicas que son profundamente discriminatorias y que tienen una intención de dominio muy claro, dejan voces afuera. Basta ver los ejemplos de dónde están las voces de nuestros pueblos originarios, dónde la de nuestros campesinos y campesinas, dónde la de nuestros trabajadores y trabajadoras, dónde están las voces de nuestros científicos, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una supremacía en la construcción noticiosa que tiene que ver con el eje de policiales, de delitos a la propiedad privada y de delitos a la integridad física, y las noticias sobre los derechos humanos escasean absolutamente, sobre la salud y el ambiente, sobre la educación también, de manera entonces que es fundamental poder trabajar en la democratización de las comunicaciones. Y considerando que hay aquí un mercado que va a tener una libre competencia, nunca lo vamos a lograr. Los últimos años hemos caminado con mucha conciencia hacia la transformación. De hecho, han proliferado servicios de comunicación audiovisual a lo largo y ancho del país. Es muy emocionante ver cómo van modificando las realidades las propias radios escolares, la comunicación comunitaria, cómo entonces se van construyendo y fortaleciendo nuevas identidades y cómo es que se logra exteriorizar este derecho humano a la comunicación a través de la radio y la televisión. También ha tenido una declaración, por lo menos desafortunada, al decir que iban a ver si podían ayudar a aquel sector que no tenía fines de lucro. Aquí no se trata de ayudar, sino que se trata de consagrar un paradigma con igualdad de oportunidades y de acceso, y por ende la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa y popular tiene que ser profundamente reconocida y debe haber políticas públicas muy claras para poder acompañar la sostenibilidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la comunicación comunitaria. No se trata de una ayuda, aquí no debe haber caridad, aquí debe haber políticas públicas de un Estado profundamente presente para profundizar la democracia y no hacernos retroceder, que es lo que viene ocurriendo lamentablemente en estos últimos días, no un par de años nada más, sino directamente al siglo pasado, donde la comunicación se había consagrado bajo la doctrina de la seguridad nacional para justamente construir alteridades amenazantes que fueran eliminadas, para en nombre de la información objetiva, veraz y precisa, poder perseguir, censurar y hacer desaparecer personas. Cintia, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y también aprovechamos para felicitar a la Defensoría por el gran trabajo que viene realizando y que incluso fue reconocido a la hora de la presentación de sus informes por los legisladores de las distintas fuerzas políticas que integran la Comisión Bicameral creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así es, y muchísimas gracias a ustedes por visibilizar las distintas construcciones colectivas que hacemos en la Defensoría del Público, por señalar lo que acabas de decir, porque hemos sido felicitados, pero también hemos tenido felicitaciones desde la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de los distintos defensores y defensoras de Latinoamérica, de UNICEF, y sobre todo también en el plano local de quienes defienden de manera permanente la comunicación como un derecho humano, como lo hacen ustedes desde Farco y como se hace desde las distintas organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática, en la certeza entonces de tener un 2016 que nos encontrará siempre empoderando a la ciudadanía comunicacional, teniéndonos ahora más que nunca con toda la fuerza, pero también la inteligencia y el conocimiento necesarios para seguir la comunicación como un derecho, no un negocio, como quieren hacernos creer que es, no solo ya algunos dueños históricos de la comunicación y sobre todo de la comunicación concentrada, sino lamentablemente algunos funcionarios públicos también. Cintia, muchas gracias. Muchísimas gracias, un gran saludo. Un saludo igual. Hablamos con Cintia Ottaviano, ella es la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Ella está al frente de este organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene como función la defensa del interés de las audiencias, de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional por su trabajo realizado en estos años de vigencia de la Ley de Medios de la Democracia de Argentina.